Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, acá este cronista de Ultramar, haciendo este programa número 113, ya 23 de febrero, jueves. Y bueno, todavía tenemos en nuestros oídos la guitarra de Ana Vidovic, esta croata que ya nos ha entretenido con otra música antes. Pero Astor Piazzolla y su Verano Porteño vale cada uno de los segundos que esta genia toca. 23 de febrero. Mañana va a ser un año de la invasión de Rusia para Ucrania. desde esta onda, siempre había pensado que esto no podía durar ni 30 o 40 días y estamos por cumplir un año y todo el mundo cree que esto es... Muchos piensan que esto va a seguir para largo. O sea, se han transformado el dolor, la sangre, el sufrimiento, no sé, la desesperación de millones de personas que están de los dos lados, porque acá hay madres de soldados ucranianos, madres de soldados rusos y todas sufren por igual. Y esto es un negocio, es un negocio de unos pocos en un mundo globalizado y capitalista. Acá nadie quiere dejar de contribuir con armas, con tanques, con aviones, con munición. Se está gastando lo que el mundo no tiene en un conflicto económico. Sí, obviamente, a través de las armas, pero bueno, ahí Estados Unidos coloca sus excedentes y todo el mundo quiere sacar una tajadita de negocio. Ya lo hemos visto en la Unión Europea lo que ha pasado. Empieza a volar plata de un lado para otro y bueno, ese será el mundo que nos merecemos. Ver esto, como decíamos la vez pasada, ¿no? Ver 200 focos de incendio en Chile, el canal cambia y te dice, te cuenta cuántos ucranianos mataron o cuántos soldados rusos murieron por las balas de los tanques alemanes, ingleses, las armas americanas, todo como si fuera un juego, como si fuera una película de terror, una cosa terrible. No tiene sentido. El mundo sigue estando en problemas, con muchos problemas. Y no pensamos solucionarlos, pero bueno, yo tenía ganas de hablar de otra cosa. Esta es la primera vez que hago el programa desde el Parque Nacional Los Glaciares. Estoy a 3 días del lugar donde habitualmente lo hago, son casi 3.000 kilómetros, y 3 días de verdad. Pero bueno, vinieron unos amigos que vienen poco, que hacía 13 años que no podían venir, y no conocían el Parque Nacional Los Glaciares, y acá hemos venido. Plena Patagonia, plena y dura Patagonia. Pero bueno, lo que se ve nos acompaña con el flyer de este programa. Es increíble, corte lipo, es increíble. Cuando yo conocí este fenómeno natural de los glaciares, tenía 17 años. Y soñé en ese día, el día que quedé sin palabras por primera vez frente a una cosa monumental que se movía, que hacía ruido, que era una cosa así. Y todavía no... Para llegar a él había que caminar 6 kilómetros y hacer 2.500 kilómetros sin asfalto, que era lo que costaba llegar una semana en ese momento. Y dije... Qué lindo sería que lo pudiera ver la gente. Y yo acabo de llegar de él y hoy jueves había más de 5.500 personas mirándolo, lo que me llenó de alegría. No suelo ir a lugares tan turísticos, pero que todos esos miles de personas tengan posibilidad de verlos me hizo feliz, porque es un espectáculo increíble. Ojalá que alguno de los que pueda llegar a escuchar esto, por algún amigo, por algún hermano, pase este mensaje para que se sume. Y no cierra en ningún momento del año. Sí. Acá, mirando este espectáculo, hoy hace un rato, antes de venir para hacer el programa, veía voces de todas partes. Mayoritariamente de Sudamérica, brasileros, chilenos, argentinos, peruanos, y también había franceses y algún croata y alguno más, algún americano y algún alemán. Y nadie hablaba de la guerra, lo cual también es una cosa importante. también es algo fuerte e importante. Porque en la vida cotidiana, a través de los medios que están todos cooptados, a través de las radios que todas tienen poquísimos dueños, se repasan las novedades del día, los crímenes aberrantes y los muertos de los conflictos armados y de las mezquitas que estallan y de Israel que se cargó con tantos palestinos y todo así. Y frente a un hecho que es solo naturaleza, no se hablaba de otra cosa que del estruendo que hace cuando se caen esas torres de hielo que se caen y producen un temblor en la tierra porque son como varios edificios las que se caen. Y por unos minutos, algunas horas, porque estuvimos, llegamos hoy, nos quedamos 2 o 3 días y hay que, como las cosas buenas, hay que tomarlas de a poco, hay que estar de a 3 horas, 4 horas, más no. Y de lo único que se hablaba era de eso, del ruido, si lo viste caer, si después sale el iceberg, se levanta y tiene unos colores. Imagínense ver algo vivo que tiene millones de años y, bueno, se ven pedazos de hielo que por primera vez ven la luz y tienen unos colores increíbles. Bueno, perdón lo autorreferencial, pero es lo que me está pasando. Estoy en una ciudad muy bonita que se llama El Calafate. Tiene 30.000 habitantes y como esta semana tiene la fiesta del lago, está sobre un lago que se llama Lago Argentino. Bueno, han venido 15.000 personas más. Así que bueno, estamos en un hostel fenomenal. Y nada, con este grupo de amigos lo estamos pasando muy bien. El próximo programa, tal vez me va a coger con el mismo problema, porque vamos a estar regresando. Y hoy acabamos de cambiar el viaje, creo que vamos a cambiar el viaje. En vez de seguir para arriba, para el norte, vamos a seguir para el sur. Vamos a ir a la capital de Tierra del Fuego, que se llama Ushuaia. Y son 700, 800 kilómetros más al sur. Pero también tiene cosas increíbles. Estamos como escapándole a la guerra, por lo menos al comentario de la guerra. Los dejo con una vieja amiga, también de mi edad, que se llama Liliana Felipe y Jesús Rodríguez. Los dejo un ratito, nada, 3 minutos. Con El Protoplasma. Es una canción de amor que sabrán comprenderla y reírse un poco ante tanto disparate de guerra. Y de venta de armas sin culpabilidad, como hacen los que las fabrican y las venden. Los abrazo. Una canción de amor. Oh, yeah. Queridos oyentes, ahora continúo. Después de todo lo que contamos en la primera entrega, creo que la risa y el humor de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez con el canto de amor del protoplasma nos saca un poco de esa mala onda que nos da el día a día. Que vamos a hablar de los 1000 misiles por día que tira Rusia y los 1000 que le contesta Ucrania y los 3 o 4 mil que no son misiles, sino son los atajamisiles, que para que no lleguen a sus objetivos. Eso es un desastre, hablando de cuidar el planeta. Y todo por dinero, es una cosa, la verdad, no miran lo que le está pasando al mundo. No miran lo que significan las guerras. Pareciera que lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que por cada soldado que murió, murieron 3 civiles. O lo que pasó en la Segunda, que murió casi el doble, contando los militares. Y lo que está pasando acá, que es por cada soldado ruso, por cada soldado ucraniano que muere, mueren 10 civiles. Y eso pareciera que entra en el juego del poder, del precio de los carburantes, del precio del gas, de quién rompió el gasoducto que venía de Rusia, si fue la CIA o qué inteligencia fue, sin pensar en los 5 o 6 mil misiles que se tiran por día y el costo que eso significa. No, si uno lo mira al mundo desde ese punto de vista, estamos mal. Por eso, cuando uno sale de la zona de confort y viene en busca de la naturaleza, tal cual es, tal cual la hizo, se hizo el mundo, así. Es una limpieza de espíritu y de alma. Sudamérica sigue igual, lamentablemente sigue igual. Sigue igual, porque todo este asunto de las guerras y de los incendios y del precio del gas y de los combustibles nos afectan terriblemente. Además, esta inestabilidad mundial hace que todos los países están debiendo, se les encarezca el servicio de la deuda, así que el ajuste viene por los que menos tienen. Es así. Se lo digo con optimismo, se lo digo con buena onda. Nos dejo ahora con un clásico, Insensatez, cantado en portugués por lo más grande que tenemos acá, Mercedes Sosa. Es un cariñito que le hago a la negra para que seguir difundiéndola. Y tengo otra entradita. Será para despedirme o para lo que sea. Yo creo que voy a estar regresando el 9, así que es el próximo programa, va a ser como este. Regresando al hogar, a los nietos y a todo. Les mando un abrazo y los dejo con la mejor, con Mercedes. Ah, insensatez que você fez, coração mais sem cuidado. Chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi tão fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Que semeia vento, disse a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão. Perdão, apaixonado. Vai, porque que não? Pedir perdão não é nunca perdoado. Vai, porque que não? Pedi perdão, mas vai nunca perdoado. Como habrán podido apreciar, La Negra es lo mejor que está en el lado del corazón con los mejores recuerdos. La verdad es así. Es así. Toda esta gente era un adelantado y, bueno, sentirla con esa increíble canción Insensatez y en portugués es un canto a la esperanza, más allá de la edad que tenía cuando la cantó. Bueno, es un mimo que les mando desde este sur, muy al sur. Creo que el próximo programa va a ser un poquito más al sur todavía. Ya lo único que nos quedaría sería hacerlo desde la Antártida, cosa que no va a ser. Pero bueno, Ushuaia y Tierra del Fuego es una cosa también increíble. Es donde termina América. Todas las Américas terminan acá, en este extremo sur, con un clima increíble, donde la naturaleza está viva por todos sus rincones, en sus glaciares, en sus picos, en los desafíos que hace el hombre para tratar de escalarlos y que se mueren en el intento, en las ballenas que están acá. Veníamos cerca del mar hoy viendo lobos marinos y focas, pero así, sin que estén en un acuario, ¿no? Están en el mar y bueno, eso nos hace reflexionar. Y la Tierra del Fuego también va a ser una cosa parecida. Me despido y las dejo con Coplitas en 7 de Charo Bogarín. Y nos volvemos a ver, ¿sí? El 9 del 13 estoy con ustedes. Un abrazo grande. razones.